Viene bárbaro, hasta ahora contento. Contento porque en la primera me fue muy bien, así que la idea siempre por medio de una peña, poder difundir, fomentar artistas, bailarines, músicos. Esa es la idea, digamos, del trabajo que yo estoy haciendo con esto de las peñas. Va a estar el amigo Rory, bueno, un poco lo que Sí, nombraba, los obviamente es artistas, el. así, artistas locales, los referentes, Daniel Canto y Rolly Pérez, que, bueno, además me dan una mano en todo lo que tenga que ver con el folclore y cosas que yo estoy desentendido del tema, puedo contar con ellos para cualquier cosa, así que agradecido, les mando un saludo si están escuchando. Y esta vez, bueno, pude contactarme con gente de Villa Regina, el Dúo Izquierdo. Unos chicos que la verdad que la rompen, son geniales, son muy piolas. Pude hablar con ellos solamente por vía Face, pero tiraron toda la mejor. Ni bien le tiré la propuesta, dijeron que sí. Así que contento por ellos. También Baquiano, que es un artista solista de De San San Antonio. Antonio, que también le va muy bien. Tanto el Dúo Izquierdo como Baquiano son chicos jóvenes que han estado en Cosquín, han ganado festivales, así que buenísimo que puedan estar en esta segunda gran peña. Entradas anticipadas. Entradas anticipadas, me pueden llamar a mí, en realidad están en Pampagonia, en Garrone 237. Sí. Si no, me pueden llamar a mí, al 409145, mi celular. Y si no en puerta, ahí en el salón de jubilados. Claro, sí, están 40 pesos anticipadas, 50 pesos en puerta, no es mucha la diferencia, pero bueno, si por ahí va alguna familia, les conviene comprar anticipadas. Típico del peño, va a haber buffet, todo, Va a ¿no? haber buffet, comida, algo para tomar, Empanada y vino, para todo. exactamente, arranca a las 10 de la noche. Bueno, además de los artistas, de los músicos, van a haber bailarines. La idea es de que entre medio de show y show, también poder ¿Bailar? mostrar a Ah, Magalí no. Canosa, Ah, que claro. es una gran bailarina de flamenco, que seguramente va a llevar su cuerpo de baile. Va a estar Lucas Definir con otros dos chicos más haciendo malambo, zapateando, que lo hacen muy bien. Una pareja de tango. Bueno, también tenemos a la cuerda de candombes, El de Puente Tepuén, claro, Puen, también, sí. claro. Haciendo ahí. Y bueno, va a estar Rocío García también. Voy a tocar yo con un amigo, así Ah, que toca, va. organiza y baila Sí, todo. sí, ¿Le da sí. el cuerpo? Sí. Sí. Vamos. Bueno, después se va a armar Peña Libre, así que el que se quiera ir a sumar al final de la noche, está invitadísimo. Para bailar y disfrutar. Exactamente. Van a quedar entradas acá para Y sortear, les creo. dejé cinco entradas para que las Esa. puedan sortear. Eso iba a decir, tenemos cinco entraditas, Así que que. el día. Generalmente Claro. lo hacemos los viernes. Claro. Lo vamos a sortear para que los oyentes puedan entrar de manera gratuita. Exactamente. Bueno, y para los televidentes que te están Queda viendo ahí guardado. en Canal 5, en TV Sí. también, decirles, entonces, invítalos a ellos también que te Bueno, sigan. los invito a todos el sábado 14 de noviembre a la segunda Gran Peña, a las 22 horas. Andrés, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, felicitaciones por esto, ir promoviendo, porque así como hace falta nuestros artistas locales, hace falta promotores, productores locales que puedan arriesgar y animarse a generar estos espacios. Así que, Muchas gracias. felicitaciones. No, gracias.